hijo de varias caras, los textos de Verne habían dado lugar a un mito, y ese mito regresó para modificar la realidad. Donde prácticamente todo termina, existe otra vez un faro. Es el faro del fin del mundo. Chegar aos corações, o mal será quem mata a semente. O amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem. Uma vez a luz há de chegar aos corações, o mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final. Chegar aos corações, o mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver. Una vez. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo destello de Faro Sur. Hasta entonces, ninguna luz alumbraba aquellos parajes. Julio Verne, El Faro del Fin del Mundo, 1905. O sol ha de brilhar más una vez. O amor será eterno novamente. Y sí, el sol brilla y brilla en este invierno aquí en el valle que está en el día de hoy. Si no me dijeran que es julio, les diría que parece verano. Sino una primavera bien calentita. Y bueno, en esta emisión de emergencia contarles que de alguna manera no queríamos dejar el espacio vacío, sobre todo de la emisión de la noche, porque recordar que las grabaciones que hacemos los días miércoles se reemiten en la noche, en la tarde-noche del sábado, y lamentablemente por cuestiones vinculadas familiares, de salud, etcétera, esta semana no estuvimos en el aire, pero ahora estamos tratando de compensar ese vacío llenando otros. Que de alguna manera agradecer, por supuesto, no solamente la disponibilidad para que este programa salga a través de esta emisora, sino también cierta flexibilidad que nos permiten estas cosas. Así que gracias, gracias a los que están por ahí, que sabemos que a medida que vamos compartiendo el enlace de la radio, se van enganchando en diferentes momentos, en diferentes lugares, no solamente de Aiguá, sino también en diferentes lugares de nuestro país, y vaya a saber por dónde más están escuchando la radio. Vamos a hacer ese testeo en algún momento y también de alguna forma decirles que teníamos o que tenemos algunos contenidos que no queríamos dejar de transmitir, porque si no vamos dejando algunas cosas colgadas. Tenemos para la jornada de hoy una nutrida galería de cuestiones para tratar. No sin antes decirle que hay motivos para la celebración. Y motivos para la celebración, por supuesto, que se levantó la ley esta de aglomeraciones. Así que, gente, aprovechar ahora con el solcito. Pero después que se empiece a poner más fresco, a mucharse. Ya nos podemos juntar libremente y tranquilamente donde queramos, a cuidarse como sabemos, cuidarnos cada uno y a todos los demás. Ese es un gran notición de la semana. Por supuesto, las buenas noticias a veces se contrastan con otras que no lo son tantas. Es importante comentarles, porque si no, a veces podemos pasar horas de radio sin decir nada, podemos pasar horas de radio escuchando música, reproduciendo músicas que de alguna manera por ahí no son tan nutricias, es decir, por ahí no nos nutren tanto, o por ahí escuchar músicas que continúan reproduciendo lo que los medios masivos de comunicación pasan, ¿no? Ayudando a los que ya de por sí facturan con sus productos, ¿no? Porque la música hace décadas, estamos hablando de unos 70 años, pasó a ser un elemento más del mercado. Se compra, se usa, se tira, se escucha, se abandona, se remixa, se vuelve a vender, se le cambia el envase. Y entonces hay veces que más allá de lo que uno tiene para compartir en cuanto a música, a los entrevistados que tiene, a veces jugarse también con algo para decir. Hubieron varias cuestiones que en esta semana me hicieron reconsiderar esta cuestión de si decir o no decir, hasta qué momento decir o qué cosas mejor callar. Y la verdad que agradezco muchísimo que este medio sea la radio. Y no en vano nosotros le pusimos al programa Faro Sur y tratamos de explicarlo y decirlo continuamente. Nosotros no somos ningunos iluminados ni somos la luz, apenas si prendemos el interruptor. Pero a veces, y al encender ese interruptor, se echa luz sobre un montón de cosas que están en la oscuridad. En la oscuridad del silencio, o en la oscuridad del ocultamiento, o en la oscuridad del atrás de una apariencia. Y eso tenemos sobrados motivos para decir que los medios de comunicación nos muestran una realidad que quizás no lo es tal. Que si el foco se moviera de lugar, quizás encontraríamos otras realidades posibles. Se cuestiona mucho a las personas que dicen. Sin embargo, no se cuestiona tanto la hipocresía del silencio. Sin embargo, sin la palabra, ¿cómo uno desvela la mentira? ¿Cómo es posible dejar avanzar tanta falsedad en nuestro mundo? Solo ha sido posible a través del engaño, a través del silencio, a través de cercenar la posibilidad de las personas de comunicarse. Me gusta mucho, elegimos, pero totalmente a propósito, la primera cortina, que tiene nada más ni nada menos que un elemento bíblico que habla del juicio final, ¿no? Yo no lo considero de esa manera, pero a veces uno vive la vida que tiene como cierto límite, ¿no? La vida no, la vida humana tiene sus limitaciones temporales, digamos, y la humanidad vive en ese vilo permanente que pareciera siempre que se acerca a una especie de fin. Y bueno, en esas aguas nosotros navegamos, hemos sabido de alguna forma, alguna que otra vez, vivir naufragios, andar a lo Robinson Crusoe, y también alguna que otra vez hemos estado cómodamente instalado en el bote. Esa es nuestra tarea, y por eso no quisimos abandonar este espacio, y por eso no de momento vamos a continuar, como si un marco filosófico que se establece, que dice que quizás no se puede definir el bien y el mal como si no existieran, o que de repente es muy difícil cuestionar a los demás, porque entonces yo parto de un cuestionamiento que es propio, como que me estuviera cuestionando a mí mismo. Sí, es verdad, siento en algún lugar que yo soy el mundo, y en ese mundo obviamente que estamos y que formamos parte, y que bueno, somos así, decimos, y hemos perdido como ciertos temores y ciertas vergüenzas, y tenemos la posibilidad de decirlo. La libertad de expresión, que es otra, tanto así como decimos, pa, qué bueno, ahora recuperamos la libertad de juntarnos, o por lo menos de juntarnos sin sentir la amenaza de que quizás estamos infringiendo una ley. La libertad de expresión es algo muy preciado para la persona humana. ¿Cuántas veces los grupos, las personas, las sociedades acallan a multitudes, silencian? ¿Cómo es posible volver a darle luces del conocimiento, compartir la luz del conocimiento, compartir saberes con prescindencia total o parcial de la palabra? Puede ser, no lo dudo, pero quizás estamos en ese camino. No estamos del lado total del de los seres totalmente luminosos. No. Somos carne, somos huesos, somos sentimientos, somos sensación, somos contradicciones. Somos todo eso, y eso de alguna manera se manifiesta también en nuestras vidas, y también nos van a acompañar en este y en los próximos programas de Faro Sur, y en la calle, en todos lados. Gracias por el aguante. Estamos acá en Encantada FM 88.7, encantada.uy. para compartir el aire que nos queda, que nos queda.